que un doctor sana a los enfermos de cáncer con talleres de escritura. Y cómo sanar ese desprecio que sientes al caer la tarde, cuando tus enemigos claman que no tienes que vivir, cuando tus hojas de vida tan primorosamente impresas, preñadas de esperanza, son arrojadas a una cesta que te condena al subempleo. El silencio y un papel te permiten hablar con otros como tú, pues la poesía es, entre todos los géneros literarios, el arte más sublime, y es sublime porque es sincera. Al cantar lo que has vivido, al compilar cada desprecio, sanas las heridas de un pasado hasta entonces sin sentido. Los versos ciertamente son el bálsamo del tiempo, la legendaria alquimia que transforma tu dolor en gemas. En cada palabra susurrada hay secretamente historia inacabada, otra historia por narrar. La poesía es un remedio etéreo, la belleza por cantar, que lleva tristezas al mar. Para escribir versos solo debes leer mis verdades, que encontró un amor con el que funda nuevos reinos. Deja que sus lágrimas y risas resuenen en tus labios hasta abrazar ese ser tantas veces olvidado.